que fueron electas en la última Asamblea General Ordinaria. El Consejo Central Ejecutivo de Corte queda integrado de la siguiente forma. Presidente señor Fermín González, 69 Dinamarca, kilómetros. Vicepresidente Alfonso Cubanza, 65 América, Santiago. Secretario Marcos Martínez, 62 América, América Manila. Prosecretario Horacio Nigro, 69 Dinamarca, Quito. Tesorero José Luis Fernández, 66 Brasil, Ontario. De los tesoreros, Juan Levitic, 65 Canadá, Italia. Vocales, doctor Manuel Rodríguez, 63 América, Filópodo. Manuel Barrocia, 63 Boston, Londres. Y Plácido Araújo, 61 Dinamarca, Portugal. La comisión de asambleas y elecciones, señor Raúl Omar Vidal, 68 América, Kilo. Nelson Gironi, 64 Río Bravo. Luis Suárez, 66 Brasil, Canadá. Héctor Reinaldo Proto, 61 Canadá, Dinamarca. José Comezamia, 64 Canadá, Roma. Y Celestino Rodríguez, 68 Boston, Boston, Manila. Síndico, señor Rito Radmilei, 63 América, Dinamarca. Y Nelson Martínez, 63 América, América, Manila. Salieron en la nota, Fermín González, el presidente de Dinamarca, kilómetros. Y Marcos Martínez, 62 América, América, Manila. El derivado del centro de Radio Aficionado Montevideo, ante la Federación Uruguaya de Radio Club, dice el señor vicepresidente del CRAM, el colega Ricardo Benicio, 66 América, América, West.